Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, fundamentalmente a las compañeras y compañeros docentes, dirigentes de gremios de la educación que tienen influencia o acción aquí en Bahía Blanca. Ana Canulo del SUPEBA, la compañera del SADOP, ¿no? Se me olvidó. Ana Lía López, José Riesbic de ATE, Bahía Blanca, Miriam Salinas de UDOPA y el compañero Guillermo Reggiani de la FACDUT, de los docentes de la tecnológica de la regional Bahía Blanca. Estaban presentes y decididos a venir los compañeros de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, quizás vengan en algún momento, como para sentarnos, digo, todos, porque el problema que estamos atravesando como trabajadores de educación nos involucra a todos, independientemente de la jurisdicción, del empleador que tengamos, del patrón que tengamos y del nivel en el cual estamos trabajando. Desde la docencia de las universidades nacionales estamos atravesando la tercera semana de medida de fuerza. Y afortunadamente y efectivamente, producto de la masiva movilización del plan de lucha de todas las federaciones nacionales de docentes, la crisis de la universidad comienza a tomar estado público, comienza a ser parte de la agenda de los grandes medios nacionales. Era hora, porque efectivamente la discusión o la disputa o el conflicto que tenemos con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación no se circunscribe solamente a nuestros salarios, que, vuelvo a decir, sigue insistiendo el Ministerio de Educación de la Nación desde hace más de 100 días con querer imponernos el 15% de incremento salarial para toda la paritaria nuestra, que dura desde el 1 de marzo de este año al 28 de febrero del año 2019. Justamente, no solamente estamos luchando por eso, sino estamos luchando también por el presupuesto de la universidad, recortado, ajustado, demorado en su transferencia, con una previsión presupuestaria para el año que viene, ya de alguna manera adelantada por el ministro Duhovne a los rectores de la universidad, que el presupuesto para las universidades será idéntico nominalmente al del año 2018. Hay realmente una gran preocupación de toda la comunidad educativa. Por eso, digo, ya no puede pasar desapercibido el conflicto en la universidad. Es fundamental el apoyo que estamos teniendo de los centros de estudiantes, de los estudiantes, de los gremios docentes, de los compañeros no docentes, con los cuales generamos, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca ayer, un masivo y solidario abrazo a nuestra Universidad Nacional del Sur, y el lunes generamos con la comunidad educativa de las escuelas medias, donde estuvieron inclusive no solo alumnos de nuestras escuelas, sino padres y madres participando de un cartelazo donde poníamos en expresión todo lo que pensamos con respecto a la educación pública, la universidad, los trabajadores, el conflicto que estamos atravesando. Y este es un mensaje también, quiero aprovechar, especial para la comunidad. También estamos luchando por la universidad del futuro, ¿no? Porque el gobierno, su plan no tiene solo que ver con hoy achicar nuestro salario, hoy ajustar nuestro presupuesto, sino quiere una universidad para pocos. Quiere una universidad a semejanza de lo que ocurre en países vecinos que consideramos hermanos, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Chile, que tienen universidades estatales, pero que su acceso es restringido a través de un examen de ingreso, y no solo eso, sino que son aranceladas. Entonces el gobierno, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice ¿para qué quieren tantas universidades en la provincia si los pobres no acceden a ella? O el ministro de Educación ayer en el Diario de la Nación diciendo sobran los docentes en las universidades nacionales, el metamensaje que nos están diciendo la universidad, así tal cual como está, es un gran gasto, es un privilegio, no debe ser un derecho para todas y todas, debe constituirse en una institución que accedan los que puedan ingresar intelectualmente aptos y los que puedan pagar una cuota, un arancel, con lo cual serían los económicamente aptos para transitar los estudios universitarios. También estamos defendiendo esa universidad tal cual la concebimos hoy, tal cual se viene concibiendo desde hace 100 años, desde la reforma universitaria, cuando decimos que estamos en medida de fuerza, que estamos en plan de lucha. Por último, y para dar la palabra a los compañeros, porque también tienen noticias importantes con respecto a la paritaria docente provincial que se celebró hoy, lo que queremos decirles que ahora vamos a tener una asamblea nuestra de ADUMS. El jueves que viene hay una gran marcha nacional universitaria a la que estamos convocando todos los sectores, a todos los sectores, estudiantes, docentes, no docentes, en Buenos Aires, en el centro del poder político, para darle un mensaje inequívoco al gobierno nacional, con lo cual estamos disponiendo de medios de transporte, de colectivos que salen de Bahía Blanca, y que también debemos pensar hoy, porque mañana es nuestro plenario de secretarios generales que se va a hacer público en la Plaza de Mayo, cómo continuamos la semana que viene. Todo indicaría, pero por eso queremos escuchar a nuestros docentes y queremos mañana la deliberación en el plenario de secretarios generales, todo indicaría que la lucha va a continuar. Va a continuar y va a ser su epicentro, su punto más alto, en la marcha del jueves 30 de agosto, que también queremos replicarla acá, aquí en Bahía Blanca, ¿no? Queremos que se replique en todas las ciudades donde hay una universidad. Ya estamos pensando en generar alguna actividad que concluya inclusive con un festival artístico. También los estudiantes se están organizando el martes que viene, en horas de la tarde, en el Departamento de Humanidades. El Centro de Estudiantes de Humanidades está convocando una asamblea interclaustro para que participemos todos y todas y demos también señales de unidad de acción. Por último, y concluyo, y quiero hablar de coherencia. Ayer abrazamos la universidad. Quisimos hacer y lo logramos una jornada institucional y gremial, donde no solamente los trabajadores, sino las autoridades de la Universidad Nacional del Sur se pusieron al frente del reclamo. Teníamos como antecedentes la resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur del 8 de agosto pasado, que realmente fue a instancias de los gremios. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Sur hizo suyas nuestras palabras y resolvió por unanimidad una declaración realmente muy fuerte, de mucho impacto. Pero la coherencia creo que es una virtud realmente relevante. No se puede mañana las mismas autoridades que abrazaron la universidad ayer contra el recorte presupuestario ser anfitriones y ser compañeros de una charla de debate de una diputada nacional de Cambiemos, la diputada Josefina Mendoza, que es brazo ejecutora del ajuste en las universidades, es parte de la ejecución del ajuste en las universidades, con un tema que no es menor. Vienen a hablar sobre los desafíos de la universidad a 100 años de la reforma. Grandes desafíos tiene la universidad, justamente los desafíos que nos quiere imponer el gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿no? De eso quizás quiere venir a hablar la diputada Josefina Cambiemos, de alguna manera acompañada y respaldada por las autoridades de la universidad, tanto la vicerrectora, Claudia Legnini, como la decana del Departamento de Derecho. Por eso desde ADUNS repudiamos este doble discurso, esta doble ubicación que tiene la universidad. No se puede estar contra el ajuste y estar también acompañando a los que ejecutan el ajuste. Hay un dicho eclesiástico que dice, no se puede estar en misa y en la procesión al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que es válido justamente ese mensaje para nuestras autoridades. Mañana esperemos que en la sala de fundadores de Colón 80 compañeros y compañeras expresen este repudio a esta diputada, que no es cualquier diputada, y esto es especialmente para los estudiantes. Era la presidenta, no sé si ahora está con licencia, de la Federación Universitaria Argentina, de la FUA, que tuvo, pensemos que la FUA es el sindicato de los estudiantes universitarios, que tuvo el tupé de reclamarle o repudiar los paros del SUTEBA provincial, repudiar los paros encabezados por Baradero y todos sus sindicatos de Buenos Aires, pero no repudiar por qué los docentes de la provincia de Buenos Aires hacían paro, ¿no? No repudiar a los responsables de esa medida de fuerza, que justamente era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Entonces, queremos dejar claramente que esas cosas no podemos dejar pasar. Se está de un lado o de otro, y nos queda bien claro de qué lado estamos nosotros, ¿no? De qué lado está la comunidad educativa, los docentes, los no docentes y los estudiantes, defendiendo la educación pública, defendiendo la universidad y defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras.